En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves pasado por agua, 17 de marzo de 2022. La temperatura mucho más fresquita que ayer a estas horas, ahora mismo poco más de 13 grados en el exterior de nuestros estudios, aquí en calle La Fira número 10, junto a la Basílica de Santa María. Saludos también a todos aquellos que nos veis por televisión, por Teleelche o desde cualquier parte del mundo, si nos ves o escuchas en nuestra web teleelche.es, también en nuestra app gratuita Teleelche. Vamos a ver si la climatología mejora para que el Elche salga guapo en la foto, como lo hizo ayer con esa foto en la que estuvieron todos los jugadores de la primera plantilla, cuerpo técnico, propietario Cristian Bragarnich y presidente Joaquín Buitrago. La foto que tiene que ser la de la continuidad, la del asentamiento en primera división. Para ello hay que sumar al menos 5 o 6 puntos más para asegurar la permanencia. Y el próximo sábado frente al Valencia en el Martínez Valero, que se ha convertido en un fortín desde la llegada de Francisco, solo se perdió frente al Barça. ¿Y cómo se perdió? El Elche va a intentar conseguir 3 puntos que significarían acariciar la permanencia, al menos de manera virtual. Sin embargo, los futbolistas tienen claro que para nada con 32 puntos están relajados o piensan que ya se ha conseguido algo. Lo dice el internacional chileno Enzo Rocco. Para nosotros, la verdad que no. Al final tenemos que estar con los dientes apretados hasta que se consiga el objetivo. Como digo, los 32 puntos son muy buenos a esta altura, pero que al final no nos asegura nada. Tenemos que seguir aspirando a ser ambicioso, a seguir compitiendo para ganar y cuando ya el objetivo sea cumplido, aspirar a otras cosas, a seguir mejorando, a seguir creciendo como equipo y que también el club siga creciendo. Rocco vaticina un Elche ordenado, agresivo, en definitiva intenso, con fútbol suficiente como para ganarle al Valencia. Vamos, el fútbol que les ha traído hasta esta situación, hasta estos 32 puntos a falta de 10 jornadas. Creo que todos, absolutamente todos, hubiéramos firmado esta situación privilegiada al principio de temporada, en mitad de ella y hace también un par de meses. El Elche afronta ese partido con un colchón de 8 puntos sobre el Cádiz, que es el que marca la zona de descenso. Enzo Rocco, que junto a Johan Mojica han sido convocados con Colombia y Chile. Ambos quieren asegurar la presencia de sus selecciones en la próxima Copa del Mundo en Qatar, mientras que Lucas Boyé continúa a la espera de ser incluido en la lista final con Argentina. De momento está en la preselección de 44, pero ahí hay que hacer limpieza. Para el partido frente al Valencia, Francisco ahora mismo solo cuenta con la baja segura de Javier Pastore. Tendrá que cumplir el segundo de los 4 partidos con los que fue sancionado por su tarjeta roja frente al Fútbol Club Barcelona. Palacios y Mojica, que andan con molestias, esperarán al último entrenamiento de mañana. Para nada están descartados y se espera que los dos puedan llegar, sobre todo Mojica. Habrá que ver Palacios si se arriesga con él o no, teniendo en cuenta que luego hay 15 días de parón, porque el próximo fin de semana es parón por selecciones, por eso se marchan Rocco, Mojica y presumiblemente Lucas Boyé.

de la afición del Elche Club de Fútbol, que va a arropar al equipo, consciente de que una victoria el sábado frente al cuadro Che, que dirige Pepe Bordalás, sería un espaldarazo tremendo, sería acariciar la permanencia. Recordamos que la temporada pasada, con 35 puntos, hubo permanencia. El Elche necesitó 36, pero con 35, si alguien los hubiera sumado, entre ellos el Elche, también se hubiera salvado, porque descendió, el primero de los que descendió fue el Huesca de Pacheta, con 34. Además, yo creo que el partido frente al Valencia debe servir, y yo desde aquí pues invito a todos los aficionados que lo hagan, a tributarle un caluroso aplauso al Valencia, que no olvidemos fue un gran aliado del Elche en la última jornada de la Liga pasada. Si no es por el Valencia, que ya no se jugaba nada y se batió el cobre aguantando frente al Huesca, es cierto que el Huesca pues se encontró con dos palos, pero el Valencia la verdad es que aguantó como un jabato, y yo creo que tenemos que estar agradecidos de por vida con el Valencia. Luego no quita que te enfades cuando juegas contra ellos y pierdas por aquel gol fantasma. Lo cortés no quita lo valiente, y desde aquí yo me sumaría a ese caluroso recibimiento al Valencia cuando pisen, pues por ejemplo, salgan a calentar, porque luego cuando salen con los salen todos juntos y suena el Aromas Ilicitanos, y ahí no será posible. Pero sí, por ejemplo, cuando salga a calentar, pues o cuando el autocar del Valencia llegue, yo no vería mal un recibimiento caluroso por aquello. Otra cosa es que luego es el rival, y al rival hay que comérselo con patatas deportivamente hablando. Insisto, ganar al Valencia sería un paso de gigante, no lo siguiente. Sería, yo creo, que ver permanencia casi casi virtual, aunque es cierto que seguramente habría que sumar algún puntito más. No sabemos si uno, si dos, si tres, todo dependerá de lo que hagan los de abajo, que de momento siguen ahí atascados. Partido para el que Francisco no va a hacer ningún tipo de experimento. Si algo caracteriza al técnico almeriense es que va con todo y que normalmente apuesta por lo que le funciona. Algo tan sencillo de decir y tan a veces difícil de ver en la mayoría de entrenadores, que se empeñan con las rotaciones, se empeñan con el cambio de futbolistas, se empeñan con tener a todos contentos, cuando eso es muy difícil. El futbolista ya sabe su rol y sabe que si un equipo funciona y hace las cosas bien, ese equipo hay que darle confianza. Y en eso yo soy un enamorado de los clásicos entrenadores de antes. Aquí, por ejemplo, hubo un entrenador, que por desgracia ya no está con nosotros, que era de ese tipo. Vamos, que no especulaba con nada, era Felipe Mesones. Y algo bien le tuvo que ir en su carrera tan exitosa cuando dirigió a muchísimos equipos durante 30 años, prácticamente no paró de entrenar. Entre ellos al Elche en varias temporadas, al Murcia en otras tantas, al Betis, en fin. Fue una referencia del fútbol en los años 80 y 90 sobre todo. Bueno, pues Mesones, vamos, llegaba el primer día de la pretemporada, cogía 11 y a los otros los ponía en otro lado. Igual es un poco exagerado, pero es que era lo que hacía. No estoy diciendo que Francisco haga eso, ni que ahora se lleve eso, porque evidentemente hay que tratar hoy en día en el fútbol actual, pues ser un poquito más psicólogo. Pero que yo creo que todo el mundo sabe su rol. Y ahora mismo los jugadores del Elche saben quiénes son los titulares. Hay 9 que son titularísimos, luego un par de ellos que pueden variar, y luego la condición de revulsivos o de jugadores que salen del banquillo también se sabe. Y en cada uno está el apretar los dientes, en tener el coraje y la determinación para convencer a Francisco en los entrenamientos de te estás equivocando, yo estoy aquí y tienes que contar conmigo. Y si lo haces fenomenal en los entrenamientos, te aseguro yo que Francisco y cualquier entrenador contará contigo. Lo digo porque, bueno, yo creo que es uno de los éxitos de Francisco, el desde su llegada apostar por un once definido, un once reconocible, y no ir dando vueltas y vueltas y haciendo 4 o 5 cambios cada partido, que eso, para mí, desde mi punto de vista, siempre termina desorientando al futbolista. Ni está el que se siente titularísimo, que cuando te sientes titularísimo sales con más confianza, y luego los otros también. Es que es una indecisión eso de todas las semanas por cambiar, por tener a todos enchufados. Que no, hombre, que no. Que así tienes a más enfadados. como decía John Benjamin Tosa, que dice, hay 11 que más o menos tengo contento y luego hay otros 12 o 13 que los tengo cabreados a ellos, a las mujeres de ellos, a los padres de ellos y a todos los familiares de ellos. Pues esto es así y se tiene que entender y el entrenador sabe que cuenta con ese hándicap, pero se le respeta. Bueno, ¿qué equipo va a poner frente al Valencia? Pues está claro que hay 9 o 10 seguros. Edgar Badía en portería, en defensa Enzo Rocco, el internacional chileno, en principio, vamos a ver si repite con Diego González, aunque ahí está ya Pedro Vigas preparado y Gonzalo Verdú. La verdad es que en el puesto de central es una de las temporadas que menos se nota quien entra, en el buen sentido de la palabra. Cualquiera que entra rinde bien y eso es una auténtica maravilla para el entrenador. Demuestra lo enchufados que están todos en los entrenamientos. Porque siempre hay temporadas que se nota mucho, ¿no? Bueno, estos dos titulares y cuando fallan, ¡buah! ¿Cómo se nota? Este año no. Este año es que si en vez de Rocco y Diego González el sábado a Gonzalo Verdú y a Pedro Vigas, es que no pasaría absolutamente nada. Es que estamos convencidos de que lo harían exactamente en la misma línea. Son jugadores que te dan siempre un 7. Bueno, pues excepto el día que les da por hacer algún fallo individual, que todos lo han tenido. Laterales, si le respetan las lesiones musculares, y en este caso esperemos que sí, repetiría con Palacios y Mojica, que para Francisco son los titularísimos. También titularísimos Omar Mascarell junto a Gerard Gumbau. La duda la podemos tener en uno de los extremos, porque Pere Milla es fijo, sea de extremo sea de delantero. Si decide jugar con un 1-4-4-2 de extremos clásicos, Fidel estará en la izquierda y Tete Morente en la derecha con Pere Milla y Lucas Boyé en punta de ataque. Si decide colocar a Ezequiel Ponce junto a Lucas Boyé, Pere Milla arrancaría desde la derecha y Fidel, yo creo que ahora mismo es intocable, desde la izquierda. El internacional chileno Enzo Rocco reconocía que cuando le preguntamos si ganar era acariciar la permanencia, se expresaba en estos términos. Bueno, sabemos de la importancia del partido. Estamos trabajando toda la semana para poder tener lo máximo de rendimiento, para que los compañeros estemos bien, para llegar de mejor forma. Y son tres puntos más que nos acercan al objetivo, a seguir de la forma que hemos venido trabajando con humildad y haciéndonos fuerte aquí en nuestra casa con nuestra gente, que se ha generado esa mezcla de afición, equipo y que nos ha ayudado en momentos no hemos visto en el marcador en contra. Entonces, como te digo, al final son tres puntos muy importantes que trataremos de darlo todo como todos los partidos para obtenerlos. Pues esperemos que se puedan obtener esos tres puntos. Se le preguntaba a Enzo Rocco cuál era la clave de la mejoría del equipo, sobre todo en 2022, un equipo, bueno, y sobre todo desde la llegada de Francisco, que ha dado otro nivel, ha dado un paso al frente muy importante. Yo creo que ha sido la constancia, la perseverancia, la madurez de no bajar los brazos en los momentos adversos. Creo que también la unión que hemos tenido en los momentos más difíciles y no perder de vista y esa confianza, creo que ha sido lo esencial para que el equipo tenga resultados positivos. Por ahí creo que yo veo ese punto de vista. Está el grupo feliz, ¿eh? Sí, está contento, está unido y como te digo, todos estamos en un nivel competitivo que hace que el equipo crezca, que el que le toque entrar lo hace de muy buena forma, así que como te digo, eso mantiene un nivel de competencia alto y beneficia al club y al equipo. Le preguntamos a Enzo Rocco qué Elche veremos y qué Valencia espera. Yo creo que un Elche luchador, ordenado, intenso, agresivo, que necesita los tres puntos. Yo creo que por ahí ha sido el camino que nos ha llevado a la victoria, a sumar, y de parte de ellos también es un equipo muy competitivo, muy intenso, que también viene de tres partidos de buenos resultados y que seguramente va a aspirar a acercarse a Copa Europea con la plantilla que tiene. Así que, como te digo, creo que va a ser un partido muy intenso en que se va a generar muchas cantidades de duelos y en detalle se va a definir seguramente. Lo que Bravo. Tiene claro es que el equipo todavía, aún ganando, no tendrá la permanencia en el bolsillo. Vamos, que para nada, con estos 32 puntos que tienen, están relajados, aunque todavía falten 10 partidos por disputarse. Para nosotros, la verdad que no. Al final, tenemos que estar con los dientes apretados hasta que se consiga el objetivo. Como digo, los 32 puntos son muy buenos a esta altura, pero que al final no nos asegura nada. Tenemos que seguir aspirando a ser ambicioso, a seguir compitiendo para ganar y cuando ya el objetivo sea cumplido, aspirar a otras cosas, a seguir mejorando, a seguir creciendo como equipo y que también el club siga creciendo. Un club que evidentemente esperemos que siga creciendo. En cuanto a la selección, recordamos que Enzo Rocco junto a Johan Mojica oficialmente ya han sido llamados por sus selecciones. Mojica afronta dos partidos, Johan Mojica, dos partidos clave para la selección cafetera sin margen de error. Colombia necesita ganar los encuentros ante Bolivia el viernes 25 de marzo y Venezuela el miércoles 30 para apurar sus opciones de clasificación. Y por su parte Enzo Rocco se enfrenta a Brasil el viernes 25 y Uruguay el miércoles 30. La Roja, es decir, Chile, cuenta con 19 puntos y es sexta clasificada, por lo que espera confirmar su presencia en el Mundial Qatarí. A Mojica y Rocco podría sumarse Lucas Boyé, que continúa a la espera de conocer la lista definitiva de Scaloni para los partidos de Argentina ante Venezuela el viernes 25 y Ecuador el miércoles 30. Y bueno, pues recordamos que Lucas Boyé está en la preselección de un albiceleste que ya está clasificada, por lo que el seleccionador aprovechará para dar minutos y oportunidades a jugadores menos conocidos. Desde luego, Lucas Boyé está completando una gran temporada, es el máximo goleador del equipo junto a Pere Milla con 7 dianas y espera estar en esa lista definitiva. ¿Cómo se encuentra tras conocer que vuelve a la selección? Porque recordamos que en los anteriores partidos no pudo ir por lesión. Rocco. Ha estado un poco extraño. No, esta no es la respuesta, sino esta. Muy contento por volver a la selección. Muy contento porque la vez pasada no pude asistir por la lesión que tenía. Son partidos ya decisivos, son los últimos dos partidos de las clasificatorias que nos van a permitir estar en el Mundial o no. Y tenemos la ilusión, creo que primeramente, como te digo, enfocar lo más cercano, lo que es presente, lo que viene el sábado. Creo que mi mente y toda mi energía está mentalizada para lo que es el sábado. Y luego de eso cambiar el chip y llegar de la mejor forma a Chile para presentarme con la selección. Por cierto, se le preguntaba a Enzo Rocco cómo gestiona precisamente, o cómo hay que gestionar el tema de los minutos, de muchos partidos seguidos, del viaje. Ahora está siendo un titular indiscutible con Francisco, se marcha a jugar con la selección de Chile, veremos si juega o no juega, luego la vuelta. ¿Cómo se gestionan esos minutos? ¿Hay que, de alguna manera, quitar el pie del acelerador en algún entrenamiento? Más que nada eso, a la vuelta del viaje que tengamos que hacer, se va viendo, se va gestionando. Cada cuerpo es diferente, cada jugador sabe cuándo tiene que dosificar, cuándo se siente bien, y eso se genera con mucha comunicación. Creo que ya somos jugadores con mucha experiencia, con mucha madurez, así que de esa forma trataremos de estar al 100% siempre lo más pronto posible. Por cierto, Enzo Rocco es uno de los 6 apercibidos que tiene el Elche Club de Fútbol. Ojo, porque si viesen cartulina amarilla alguno de estos futbolistas el próximo sábado, se perdería en el siguiente partido en San Mamés contra el Athletic de Bilbao, jornada 30, ya sería

Ya vendrán, afortunadamente, que tenemos ya ganas de sol. Un Elche Club de Fútbol que se enfrenta al noveno clasificado, al Valencia, que vio ayer como su referencia, su rival, el Villarreal. Lo digo porque el Valencia, con 37 puntos, yo creo que se siente con la permanencia en el bolsillo. Con 37 puntos es permanencia virtual, pero yo creo que el Valencia pone el foco en dos puestos más arriba, el séptimo, que es el Villarreal, puestos europeos, Conference League. Sería un éxito para el Valencia, que además se ha colado en la final de la Copa del Rey. Valencia no va a venir aquí de vacaciones, y más conociendo a Bordalás. El Valencia tiene 37 puntos y su objetivo es recortarle los 8 de diferencia que tiene con el Villarreal. Un Villarreal que ayer hizo una auténtica machada, ganando 0-3 a la Vecchia Signora, a la Juventus, y pasando de ronda en la Champions League. Enhorabuena al Villarreal, como al Atlético de Madrid, como al Real Madrid, todos los que han ido pasando. Hoy le toca al Barça, pero no en la Champions, sino en la Europa League. El Villarreal que, igual esta semana, con el partido ayer de Champions, en el cansancio, el viaje, pues igual pincha, y el Valencia dice, bueno, si el Villarreal pincha y nosotros ganamos al Elche, podemos colocarnos a solo 5 puntitos, y quedan 9 jornadas, todavía son muchos puntos. Ojo que Bordalás no va a dar nada por sentado, y pensar que el Valencia ya se va a dejar llevar porque tiene la permanencia y no puede llegar a puestos europeos, yo creo que es equivocarnos. Bueno, pues va a ser un partido muy complicado frente al Valencia, ojalá que no, pero tiene toda la pinta, y vamos a ver si el Elche es capaz de darle una alegría a su afición, que se está acostumbrando semana tras semana a las alegrías de un equipo que tiene toda la pinta de que, si sigue en esta dinámica, va a conseguir la permanencia con suficiencia y celebrará el centenario la próxima temporada en Primera División. Le preguntamos por el plano personal también a Enzo Rocco. Recordamos que está viviendo su segunda experiencia en el Elche. Junto a Fidel son los únicos supervivientes, por ejemplo, de la anterior etapa en Primera División, en este caso la de Escrivá, en la 14-15. Enzo Rocco reconoce que es un futbolista mucho más maduro, es un futbolista mucho más físico, es un futbolista, en definitiva, mejor. Sí, claramente, lo dije cuando llegué, que al final el rodaje que uno tiene con los años en el fútbol te van ayudando a crecer, a mejorar tácticas de juego, posicionamiento, el nivel va creciendo. Entonces creo que me siento muy bien físicamente, creo que mentalmente también estoy muy estable, y que eso también ayuda a mejorar y aportar al equipo cada grano de arena para poder lograr el objetivo en conjunto. Un Enzo Rocco al que también se le preguntaba por qué le está pareciendo la gestión de Cristian Bragarnic, que desde su llegada todo han sido éxitos en lo deportivo y en lo económico. No se puede pedir mucho más en tan poco tiempo. Ascenso en el primer año que compra el club, permanencia en el segundo. Ahora tiene toda la pinta de que la siguiente permanencia la va a conseguir incluso más holgada. En lo económico, los primeros años en la historia moderna del club que da beneficios y no números rojos. En definitiva, ¿le sorprende la gestión de Cristian Bragarnic en Zorroco? Sí, la verdad que cuando se presentó el proyecto y sabía que él se encontraba aquí, creo que también motivó a la venida al club nuevamente, sabiendo todo lo que yo anteriormente había pasado con el club en mi primera vez. Creo que eso habla muy bien de la gestión que está haciendo con su equipo de trabajo. Creo que está generando muchas cosas buenas para el club, y que en conjunto eso va ayudando a que el club crezca y también se vea reflejado a la hora de competir, a la hora de querer cuidar los estamentos del club, de querer que el club siga creciendo y que se haga reconocido en muchas partes más. Le decían a Enzo Rocco que Bragarnic es una persona de fútbol, un propietario de fútbol cercano al futbolista. Sí, es muy cercano, la verdad que nos ayuda mucho, aunque no no se piense que es importante. Creo que esos pequeños detalles también ayudan a equipos como nosotros, que somos equipos en el sentido humilde de salvarnos, de tener objetivos paso a paso, y creo que eso aporta mucho al grupo. Y la última que le decíamos, que le preguntamos a Enzo Rocco, si tiene la sensación de que si se consigue el objetivo esta temporada de la permanencia, si tiene la sensación de que el futuro pinta bien, de que el Elche de los próximos años puede ser un Elche que crezca y que se termine de asentar en la primera división. Claramente. Yo creo que cada club, cada proyecto tiene tiene motivo a corto y a largo plazo. Yo creo que esa idea que dices tú de mantenernos por más tiempo, creo que debe estar en la mente de nosotros. Cada jugador que llegue aquí tiene que saber que tiene que cada año defender a este club, mantenerlo donde se merece. Y creo que este año vamos bien encaminados, pero como te digo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos y dándolo todo para que los objetivos se cumplan y no quede solamente en palabras. Que se queden los hechos de un Elche en primera, que la afición lo pueda disfrutar, que celebre el centenario en primera división y que celebren el Elche Valencia como se merece, con dos aficiones hermanadas, con un Valencia que cae bien y sobre todo desde el favor que nos hizo la temporada pasada resistiendo ante el Huesca, en buena medida gracias también al Valencia el Elche está en primera división. Luego en el campo ya hay que ganarles, pero yo creo que se les va a recibir bien y además va a haber comidas de hermandad allí, precisamente en uno de nuestros patrocinadores, en Restaurante Franja Estadio, en la Puerta 18, en el Fondo Norte. Allí se van a celebrar varias comidas con los aficionados del Valencia. Va a ser un partido bonito. Vamos a ver si la climatología nos permite disfrutar de un gran partido, tanto en el césped como fuera de él. Antes de terminar, hablamos de balonmano, porque el sorteo de la fase final de la Copa de Su Majestad la Reina se celebró en el Palacio de Miramar de San Sebastián, donde los 8 equipos participantes conocieron su camino en la pelea por el título copero. En clave ilicitana, el Club Balonmano Elche, visitelche.com, se medirá al Unicaja Banco Gijón, precisamente el rival al que derrotó en la última jornada de la Liga Guerreras Iberdrola por 29-25 en el Esperanza Lag. El duelo se celebrará en la capital guipuzcoana, en el Donosti Arena y Yumbe, donde se llevará a cabo la fase final del torneo del 29 de abril al 1 de mayo. El visitelche.com, recordamos, el equipo femenino del Club Balonmano Elche, el equipo que dirige Joaquín Rocamora, defenderá el título, son las actuales campeonas de la Copa de la Reina, lo defenderán del 29 de abril al 1 de mayo. Así lo dejamos, como siempre, un verdadero placer, unos consejos y seguimos con nuestra programación habitual. Que tengáis una muy feliz tarde. Hasta mañana. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.